Cuanto a Dios que existen reglas y que uno viene al mundo a sufrir. Gracias Dios porque eso que yo me quisiera y dejó que esto llegara a su fin. Cuando me vio tan seguro y el orgullo decidió que no era buena para mí, porque a tu lado yo era el amo y señor del mundo entero, porque volaba por los cielos como el rey del universo, porque a tu lado me sentía como el que todo lo podía. Porque cuando tenía tu amor, yo me sentí igual que Dios. Tal vez por eso el Señor me castigó, dándome tu amor. Sabrá por qué haces las cosas así. Cuando creo que mi soberbia era más con tu presencia que cuando entonces cuando te alejó de mí, porque a tu lado yo era el amo y señor del mundo entero, que volaba por los cielos como el rey del universo, porque a tu lado me sentía como el que todo lo podía. Porque cuando tenía tu amor, yo me sentí igual que Dios. Entonces por eso el Señor me castigó, quitándome universo, porque a tu lado me sentía como el que todo lo podía, porque cuando no tenía tu amor, yo me sentía igual que Dios, entonces por eso el Señor me castigó, quitándome tu amor.